Va. ¿Cómo andás vos? ¿Bien? Muy bien, descansando un poquito hasta tarde. ¿Te cansa mucho dirigir? Y sí, ¿Notás que así. te...? Estoy más viejo, No, no, no, que más. perdés mucha energía, digo, que te descargás, que te deshidratás, ¿cómo? No, quise. La verdad que me acostumbré un poco en Venezuela dirigiendo tres partidos seguidos. Pero bueno. Obviamente que subir y bajar de tensión, tenés que andar cuidándote un poco más, hacer un poco de también de actividad física para poder mantener la cabeza limpia también. Así que, no, pero bueno, la verdad que disfrutándola, pero bueno, ya con un poquito más de edad, ¿no? También. A ver, te lo pregunto para charlar de básquet, no por el que entra y sale, porque tampoco creo que tengas o que tengas una incidencia en tu equipo, quiénes son los cinco titulares y quiénes vienen llegando al equipo desde el banco, son alternativas que manejan. Y decía yo que estás buscando desde algunos partidos, inclusive jugados aquí en la ciudad de Buenos Aires, una modificación desde el punto de vista táctico en el juego. Con Diego Guaita cumpliendo otro rol, viniendo Darren Phillips desde el banco y buscando alternativas para generar más espacios con un 4 abierto. ¿Cuál es tu idea? ¿Cómo nos podrías contar esto para después sí meternos un rato en el partido de Estudiantes de Concordia de ayer a la noche que estuvo bueno? No, mi idea tiene que ver, primero, por cómo se está jugando. Obviamente que los tránsitos en la zona pintada son cada vez más físicos, más duros. Hay mucho agarre y se hace difícil determinar cuál es foul y cuál es sí. Lo que me da la impresión de que, bueno, yo ya lo tenía planificado en mi cabeza, en mi mente. He jugado ligas completas con cuatro abiertos, he salido campeón, he perdido finales. Es un sistema que me ha dado muchos resultados, el que más conozco, en el cual me siento mucho más cómodo yo. Y bueno, llegó el momento, es una liga que te permite hacer un cambio táctico. Así que bienvenida, o sea, creo que tengo los jugadores para hacerlo, estoy ajustando eso para que terminemos de cerrar el plantel de esa manera. Y el equipo tiene que ganar, obviamente seguir sumando con conocimiento en la parte defensiva. Si lo conseguimos, creo que vamos a aumentar el potencial del equipo, y se vio ayer ya en el partido con Ferro se había visto algo, el partido con San Lorenzo se vio mucho más, y anoche se vio mucho más, donde fíjate que había antes un equilibrio entre los tiros de 3 puntos, hoy el equipo logra mayor presencia en los tiros de 2 puntos, y eso me interesa mucho, son tiros de alto porcentaje, y eso nos Estuvieron da mucha por debajo de la mitad en relación a la cantidad de tiros, porque tiraron por encima de 40 dobles y por 15, 16 triples, algo así. No, no lo recuerdo de memoria, pero me fijo en la planilla, pero fue algo así, ¿o no? Claro, aparte me da posibilidad de presionar, me da posibilidad de ir a la línea de tiro libre, me da posibilidad de aspectos que me encanta el tiro de 3 puntos, pero bueno, no me parece que tenemos también, por eso creo que viniendo Philip desde el banco aumenta el potencial del equipo, aumenta el potencial de la banca, que para mí es clave esta liga. Y bueno, estoy pensando en ganar la liga, no estoy pensando en hacer una buena campaña. Claro, eso está clarito, ¿no? Porque es el equipo de mejor récord y tener la chance, Fer, de contar con un respaldo dirigencial estás haciendo la mejor campaña histórica de Olímpico, que te permite hacer este tipo de cambio táctico para mejorar el equipo de acuerdo a tu creencia, de acuerdo a tu filosofía, de acuerdo a tu capacidad y conocimiento del juego. Y la pregunta sería, ¿es para que venga un 4 abierto con gol, un 3 que pueda jugar más de 2, que pueda pasar más la pelota, que solamente no sea un goleador? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que tenés ahí en la gatera dando vuelta? Sí, hablando de eso también creo que es el gran campeonato, estos 3 años ha sido el campeonato de la dirigencia, ¿no? En el tema de infraestructura, Fabián. Estamos por inaugurar la sala de recuperación próximamente, que sería el único vestuario con sala de recuperación en la liga. Porque creo que yo sí, la verdad que estoy preocupado por los aires acondicionados, pero estoy mucho más preocupado por los vestuarios que tenemos. Y me parece que Olímpico también está líder en la liga en ese tipo, en la dirigencia, ¿no? Había que valorar el trabajo también de Guillermo Capaz en la prensa, es decir, que se ha preparado, que lo seguimos preparando, lo mandamos a cursos, o sea, creo que en ese sentido también estamos buscando en lo deportivo seguir ajustando para ver si si nos da el resultado que queremos. Yo ahora me entusiasma la posibilidad de sostener el 1-2, me entusiasma la posibilidad de pelear el campeonato, y bueno, voy a ir al sistema que más cómodo me siento. Seguramente será un 3-4, así que pero más que nada estoy buscando mayor, un jugador que también aumente nuestro potencial defensivo. No estoy buscando un súper anotador, así que posiblemente en estos días haya alguna novedad, y bueno, pues digamos que vamos a seguir ajustando el equipo lo que sea necesario. Acá no tiene que ofenderse nadie, nada, porque esto es profesional y hay que hacerlo mejor para que el equipo logre mayor rendimiento, ¿no? Está claro que a pesar de la campaña, seguís buscando y hay cosas que no te conforman todavía, porque... No, totalmente. Aparte, acá todos creen, y es un error gravísimo, que los cambios hay que hacerlos cuando perdés. Y es un error pensar así, eso ya es eso de otra década. Los equipos que la liga da para que se ajuste la cosa, la liga da para seguir mejorando. Obviamente que siempre parece ser en un 80% que los cambios vienen cuando perdés, porque crees que la solución, cambiar importados, cambiar entrenador, cambiar nacionales, cambiar el público, cambiar los dirigentes, cambiar el periodista, cambiar todo. O sea, he dirigido tipos de ligas así, donde quieren cambiar hasta el hombre que limpia el piso. Pero creo que en ese sentido nosotros vamos a seguir ajustando para seguir ganando. Y bueno, creo que todavía no estoy conforme con algunas cosas, y eso hace pensar que estos últimos dos meses me sirven para tratar de explotar al máximo el personal que tengo, ¿no? ¿Qué nos puedes contar del partido de ayer? Durísimo. O sea, creo que si son duros de local, ellos tienen una gran posibilidad ahí, pero tiene un juego interior duro. El cubano, creo que está haciendo Justin Ferrer está haciendo un gran torneo también. Sí. Bueno, juega bien, juega bien Tucker, Fernando. Tucker, sí. Es anotador. La verdad que no, yo, en el tema de los goleadores, soy un poco escéptico. Me gustan más los jugadores de equipo que hagan goles. Sí, pero bueno, creo que en ese sentido no es un problema que tengo que resolver yo. Pero considero de que lo del cubano de grande grado, Justin Ferrer, es muy importante, casi te diría determinante. Rivero es un jugador que también está permanentemente reboteando. Ayer ellos suben, estábamos 15 puntos arriba, y suben al partido con los rebotes ofensivos. Creo que es un equipo con una rotación de muchos jugadores de experiencia. A mí me parece un muy buen equipo. La verdad que me parece que no coincide la posición que tienen. Y fíjate cómo están los demás, ¿no? Tratando de luchar, uno ve a Regata de Corriente y dice, pucha, ¿qué pasa? Estamos todos, digamos que, buscando de ganar de visitante, que no es fácil. Estamos todos tratando de ver el mejor equipo que podemos funcionar. No hay tanto extranjero dando vuelta de nivel. Claro. Y lo que hay de nivel es muy caro. Entonces, bueno, hay que tratar de buscarle las soluciones con tiempo, no equivocarnos en eso, porque te equivocas en un cambio y bueno, te puede costar la liga, ¿no? Y fue el segundo tiempo tal vez en donde lograron neutralizar la levantada de Estudiantes, cuando notaste inclusive que tenías que volver a poner la primera unidad en cancha y parar con la rotación porque así lo demandaba el partido. Sí, lo habíamos ya, digamos que en el caso de Stanic, obviamente que sí, los hago descansar cuando puedo, los hago descansar, pero bueno, ayer tuvo que volver y volvió muy bien, y el equipo encontró el ritmo, y bueno, obviamente que sabemos que hay jugadores que son más importantes, otros que están haciendo el rol, pero yo quiero que los del rol sean importantes. Me parece que ahí va a estar un poco la clave en la rotación cuando entremos en playoff. Nos quedan 17 partidos, a cuál más difícil, a cuál más duro, todos jugando por algo. Mañana viene Sionista y mirá vos en la posición que está Sionista. Claro. Necesitan ganar, más urgente que los que se quedarían afuera del playoff, pero bueno, sabemos que tenemos que pensar en Olímpico. Por eso sigo ajustando, porque no quiero quedarme en la comodidad de hacer una buena campaña, nada más que eso. ¿Presentís, intuís, sabés que estás en la antesala de conseguir algo importante para el club y quedar en la historia del Olímpico, y por eso seguís apostando más, ¿no? Pero por supuesto, ya no, ya dejamos pasar la oportunidad en el Super 4, creo que no estábamos listos, obviamente, mentalmente para entenderlo de esa manera. Sería muy importante llegar a un torneo internacional, y bueno, obviamente que las aspiraciones siempre son las máximas. No hay un apuro, Fabián, digamos, en decir, pero bueno, estamos encontrando un camino que no esperábamos y yo quiero seguir por ese camino. O sea, claro, no quiero dar el brazo a torcer, relajarnos, y pensar de que conformarnos con la buena campanita. No me gustaría terminar así. Me iría muy fastidioso, obviamente, de la liga, ¿no? ¿Y cómo ves el resto? O sea, hablamos del partido de anoche con Estudiantes, del buen equipo, de lo que viene con Sionista. ¿Y cómo analizás el resto de la Liga Nacional? ¿Con Gimnasia, con San Lorenzo, con la Conferencia Norte, la Sur? Sí, estoy viendo, me falta jugar contra Peñarol nada más, Fabián. No nos hemos enfrentado todavía. Pero los demás, creo que hay equipos que, bueno, uno en playoff son temibles. Hay, por el personal que tienen, ¿no? O sea, que hay que evitar, obviamente, también de que enfrentarlos, porque son jugadores que ahora les cuesta sumar mucho, pero salir del mal momento, pero, o de un momento de solidez. Fíjate que les cuesta mucho ganar 3 y 4 partidos seguidos a todos. Pero bueno, hay 4 o 5 equipos que, bueno, como nombraste, Comodoro, San Lorenzo, Peñarol, que me parece que son equipos que, obviamente, tienen jugadores de jerarquía. Y la verdad que sabes que te vas a encontrar un momento difícil, pero cuando ya vas a una semifinal, pago, ¿no? O sea, pago por estar ahí, no me importa claro, claro. El rival. Pensá que jugar una final de conferencia nos pone ya en una liga internacional, y después vas por más, después quieres más, pero bueno, pago para estar ahí. O sea, sabemos que todavía tenemos un camino muy duro. Por ahora ser 1-2 sería histórico. Y por otro lado también nos daría ese plus de esos 10 días que podemos preparar los juegos de semifinales de la conferencia. Así que bueno, tenemos mucha expectativa, y expectativa también obviamente acá en la banda, con la gente del Olímpico, pero queremos, la verdad, no queremos dejar escapar esa oportunidad, ¿no? A ver, decía yo, Fernando, hoy que mañana justo este programa cumple 7 años. Nosotros hablamos contigo en tu primera llegada olímpico, y si bien yo no soy un gran memorioso, esto que vos nos estás contando en aquel momento, antes de partir al básquetbol de Venezuela, salir campeón, que Facundo ocupe tu lugar, esto vos no lo habías contado, que vos soñabas con este olímpico que empezás a describir hoy. Vos, en el momento que te fuiste allá, que dejaste de ser el entrenador de olímpico, que olímpico empezó a transitar este camino de cambio, ¿realmente pensabas que esto podría llegar a ocurrir como está ocurriendo hoy? Sí, obviamente que sí. O sea, pero primero me pareció en ese momento que el institucional tenía que estar totalmente por encima de lo deportivo. El club estaba destruido. Y bueno, Oscar Ledema, cuando tomó la conducción del equipo, del club, coincide justamente cuando yo dejo el equipo, él asume como presidente. Y te digo que mes a mes me fue contando cómo fue creciendo el club en la infraestructura, mejoramiento del vestuario, del estadio, de baños, de la pileta, y las obras siguen y van a seguir. Y bueno, cuando me vuelve a contratar ahora, cuando vuelvo de Venezuela, que mi idea era o volver a Venezuela o descansar un poco, respondo a la persona que me escuchó y que me siguió y siguió los pasos y me siguió informando de lo que estaba haciendo, porque también tenía la intención del mismo sueño. Y bueno, la verdad que cómo no corresponderle a una persona que te apoya, que te respeta y que sigue y seguimos juntos desarrollando el mismo camino. Hoy agarramos una ruta que no queremos salir de ahí los dos. Obviamente estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios porque hay que conseguir un curso, que no se consigue tan fácil, poder hacer estos cambios para poder seguir agrandando la infraestructura. Así que realmente estoy correspondiendo a algo que soñamos los dos, y es lo más lindo que te puede pasar en esta profesión. Así que realmente feliz de lo que estamos haciendo, y ya te digo, ninguno o dos queremos dejar pasar esta oportunidad, ¿no? ya le van a quedar muchas cosas desde el punto de vista material al club, porque el cambio es notorio. Ahora, sin dudas que la ilusión ahora se transforma en el logro deportivo para ponerle una copa a las vitrinas, de eso no hay ninguna duda. Pero no hay que escaparle al discurso, ¿viste? Ese discurso demagógico de que no, que nos conformamos, de que no, que estamos... No, papi, ahora hay que ir duro para arriba, hay que mentalizar, poner fuerte a los muchachos que están también haciendo un gran esfuerzo mental, físico y técnico para poder aguantarme primero y aguantar la presión de tener que ganar siempre, de tener que jugar bien siempre. Y bueno, así se arman los grandes equipos, ¿no? Gracias. Nada, saludarlo, felicitarlo por la buena victoria del día de ayer, 84-73, por esta primera colocación, con este mejor récord y bueno, que nos tenga al tanto cuando llegue el próximo recambio de Olímpico. Así será, amigos. La verdad que no estamos encaminados en estos últimos 17 partidos en consolidar el 1-2. Sabemos que no es fácil, hay muy buenos equipos, creo que estamos en una liga súper pareja, pero para arriba, súper pareja para arriba, donde no hay un gran súper candidato que sea el más regular. Olímpico obviamente hoy dispone del mejor récord, pero eso no significa que sea el mejor equipo de la liga, lo demostramos y somos los mejores en mayo, en junio, estando en junio jugando. Así que les agradezco obviamente digamos el apoyo, que veo que están siguiendo la liga con mucha expectativa y lo que viene en el futuro también, que va a haber, se vienen muchísimos cambios, se vienen cambios en el calendario internacional, seguramente habrá cambios también en nuestra liga, así que bueno, bienvenido a todos los que estamos viviendo y con la pasión de siempre en nuestro básquetbol, ¿no? Fernando, un abrazo, que estés bien, gracias. Gracias, viejo, un saludo. Fernando Duro, el entrenador de Olímpico, bueno, ha dejado varios títulos.